nada se compara conmigo. Tú vas a volver de nuevo, porque te enseñé que puedo hacer el amor con ganas. Sabes que nadie se compara en mi cama. Y lo primero que me vas a pedir es que te diga: yo le doy, y vos. Y verás que ni nada ha cambiado, que sigo estando aquí, te quiero y seguiré esperando. Vas a ver que nunca te ha querido, y comprenderás que quiero estar contigo. Olvidar de ese tipo que te hizo mal, cariño. Sabes que nada se compara conmigo. Tú vas a volver de nuevo, porque te enseñé que puedo hacer el amor con ganas. Sabes que nadie se compara en mi cara. Y hazle saber a ese tonto que nunca nadie se ha comparado en mi cama, porque yo le doy. Y verás que ni nada ha cambiado, que sigo estando aquí, te quiero y seguiré esperando. Vas a ver que nunca te ha querido, y comprenderás que quiero estar contigo. Tú vas a volver conmigo, te vas a olvidar mal, cariño. Sabes que nada se compara conmigo. Tú vas a volver de nuevo, porque te enseñé que puedo hacer el amor con ganas. Sabes que nadie se compara en mi cama. Tú vas a volver, vas a volver, te vas a olvidar. Tú vas a volver.